El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Males. Oyentes, bienvenidos, bienvenidas al programa Tradición Musical. Arrancábamos con un chulla quiteño. Sabemos que no estamos en diciembre, pero no solo en diciembre podemos escuchar esta canción, ¿no? Todos los meses son propicios para querer a nuestra ciudad, amar nuestro patrimonio, nuestra cultura. Así que, ¿por qué no escuchar un chulla quiteño en el mes de mayo? Bienvenidos y bienvenidas a Tradición Musical. 60 minutos de música, en este caso un poco moderna de nuestro continente. Y también información, les comento, hoy, este martes 19 de mayo, vamos a estar compartiendo con ustedes unas noticias musicales que se nos quedaron pendientes ayer. También tendremos un pequeño espacio para compartir con ustedes la poesía y también los cuentos, la narrativa que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto les vamos a estar contando, dando lectura a esos poemas y también cuentos más adelante. Tenemos un material de primera aquí en la mesa de trabajo de Tradición Musical, así que no lo vamos a dejar desperdiciar. En unos minutitos más les contaremos estos poemas y también cuentos con los que vamos a trabajar esta tarde. Hoy vamos a seguir con buena música, música ecuatoriana y también música del continente. Vamos con un güeyno. Thank you. Tradición Musical escuchamos al mundo. Sí, Tradición Musical escucha los sonidos de todo el mundo. Desde la Patagonia a Vancouver, Canadá. De Tokio al Estrecho de Gibraltar en Europa. De Malí a Rumania. Y por supuesto, del Carchi al Macará. En Tradición Musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. Y en este caso, la información también se convierte en la especialidad de la casa, en la especialidad de Tradición Musical. Les comentamos estas notas del ámbito de la música para que ustedes se mantengan al tanto de lo que sucede, ¿no? La semana pasada, el día jueves pasado, falleció el conocido rey del blues, B.B. King. Él murió a sus 80 años, cerca de 90 años. Y bueno, todo se presume que hasta ahora se presume que su muerte se debió a causas naturales. Y en las redes sociales, Cloud King, la hija menor del músico, ha informado a través de un mensaje en Facebook que dice, primero, agradeciendo a sus seguidores, dice, gracias a todos por sus deseos. El servicio funerario de mi papá será el próximo sábado 23 en Las Vegas. El velorio será el viernes 22 de mayo. Del mismo modo, Dion Brown, director ejecutivo del Museo de B.B. King en Mississippi, confirmó que sus seguidores podrán despedirse de él de 3 de la tarde a 7 p.m. en el Palm South Jones. Esta es una sala funeraria allá en Las Vegas el próximo viernes, es decir, este viernes que ya lo tenemos en esta semana. La familia de la familia de King y amigos cercanos de él se van a despedir en otros horarios, de 9:30 a 10:50 de la mañana. El abogado de este cantante, el rey del blues como lo han llamado, Arthur Williams Jr., ha señalado que este funeral y este honor que le están haciendo ahorita a B.B. King es un poco contrario a como él quería, ¿no? Porque dice que B.B. King le habría gustado tener un funeral, que ese funeral se celebre en una iglesia de su natal Mississippi, cerca al lugar en el cual él creció y también se desempeñó trabajando como recogedor de algodón. Esto lo ha detallado el abogado, ex abogado, ¿no?, de este cantante de blues, Arthur William Jr. Esa es la información recogida hasta el momento. ¿Qué tal si nos vamos con una bomba para esta tarde? Thank you. La Bomba, presente aquí en Tradición Musical. Les comento que este fin de semana se dio uno de los eventos en el ámbito comercial de la música más esperados. Y sobre este evento hubo un pequeño error que muchas veces sucede, ¿no? El pequeño problema de este error es que fue televisado y bueno, muchas personas se dieron cuenta. Me refiero a que Prince Royce fue confundido con Romeo Santo en la alfombra de los Billboard Music Awards 2015. Este evento se desarrolló en el domingo, el día domingo pasado. Entonces, lo que sucede es que en la alfombra de los Billboard Music Awards, la producción cometió el error de poner el nombre de Romeo Santos cuando Prince Royce estaba frente a la pantalla. Aunque ambos cantantes pertenecen al género de la bachata, cada uno tiene su nicho bien construido, pero parece que esto no quedó claro para las personas que se encargaron de colocar el nombre de los artistas frente al televisor. Hasta el momento no ha existido ningún pronunciamiento tanto de Prince Royce como de Romeo Santo. Según parece, el entrevistado, Prince Royce, él no se dio cuenta, obviamente, porque todo esto era en la transmisión en vivo, ¿no? Pero, y de igual manera, después, con las otras emisiones, seguro que ya se ha de haber hecho eco esta noticia. Como les comento, ni tanto Romeo Santos ni como Prince Royce no se han pronunciado sobre este hecho. ¿Ustedes imaginan lo que es eso? Estar en una entrevista en la televisión, en vivo, y generalmente le ponen abajo sus datos, su nombre, su cargo, en qué actividad desempeña, algo para que la gente le conozca, y a usted le cambian el nombre. ¿A usted qué le parecería? ¿Cómo le caería esa noticia, no? Vamos a ver qué sucede posteriormente, si se sigue alimentando esta noticia, se construye algo más. Hay que ver qué pasa con el tiempo, ¿no? Nos vamos con música, Ñanda Mañachi, con El Río de Tawando. Y bien, pues la última noticia del ámbito de la música, bueno, en realidad no es de la música, sino más bien de la cultura. Se origina allá en Uruguay, acá abajo en Sudamérica. Me refiero a un homenaje que se va a realizar a Mario Benedetti. Ustedes recordarán a este gran escritor de obras cumbres como las novelas La Tregua, los poemarios Táctica y Estrategia, Amor de Tarde y Bienvenida. En fin, son muchos más las obras que publicó este artista de la palabra uruguayo. Entonces, él va a tener un homenaje que se le va a realizar a mediados del mes de junio en su pueblo natal. El nombre del pueblo de él tiene un nombre muy peculiar. Se llama Paso de los Toros, en el centro de Uruguay. Así que quienes están llevando adelante esta iniciativa es la Fundación Mario Benedetti, que es la que está encargada de este trabajo. Y bueno, su representante, Ariel Silva, gerente de la fundación, ha señalado que será un homenaje en el lugar donde él nació, en el centro de Uruguay. Y que además, el homenaje está conformado por tres eventos principales. Primero, el develamiento de una estatua donde va a estar Mario Benedetti sentado. Además de eso, también van a ponerle su nombre a una calle de esa localidad, de Paso de los Toros. Y también se van a adornar a ciertas calles con algunos carteles que recogen fragmentos de la poesía, de las obras, también de Mario Benedetti. Esto lo van a hacer a mediados de junio. Y esto es un trabajo que lo organiza la Fundación Mario Benedetti. Recordemos también que esto está enmarcado en el contexto de que se cumplen ya 6 años de la muerte de Mario Benedetti. Y también Uruguay ha perdido a otros grandes escritores. Recientemente, en este año, se perdió a Eduardo Galeano, el hombre que supo pensar de manera clara y también lúdica, por qué no decirlo, América Latina, ¿no? Esta es la información que tenemos aquí y con esto cerramos. Se acabaron las noticias por hoy. Será hasta una nueva oportunidad. Nos vamos con más música. Quería decir que hablar de amor es hablar de ti. Como la miel, tus ojos iluminan el anochecer. Respiro por ti, porque tú eres mi vida. Te amaré toda la vida. El amor, el amor es todo. Sonreír, perdonar, compartir y vivir para ti. El amor, el amor, el amor es todo. Besarte, mimarte y por siempre despertar junto a ti. De mañanita y con un beso me dices todo.

diversos elementos de la cultura y la identidad de este país del Medio Oriente, de Irán. Hay vestuarios, hay comida. Bueno, la comida estuvo en la inauguración. La muestra permanente tiene vestuarios, alfombras, esculturas y vasijas, en fin, bastantes elementos que identifican a la identidad diversa de este país del Medio Oriente. La muestra se ha titulado Irán, cuna de civilizaciones. No se lo pueden perder. Como les comento, eso está en la Universidad Central del Ecuador, en la sala de exposiciones del Centro de Información Integral. Si ustedes tienen la duda dónde se encuentra este edificio, les comento que pueden ingresar. Una referencia directa para llegar a este edificio es que se encuentra frente a la ex residencia de la universidad, frente a lo que actualmente funciona ahí, es el hospital del día de este centro de educación superior. Pregunten dónde se encuentra este lugar, dónde está la ex residencia o el hospital del día, y fácilmente van a poder llegar al centro de información integral. La exposición se va a encontrar ahí hasta el próximo 8 de junio. El ingreso es completamente libre, así que no dejen de asistir, una oportunidad para que puedan conocer la cultura iraní. Algunos dicen que de la cultura iraní han nacido varias civilizaciones, tanto del lado occidental como del lado oriental. Y nosotros nos vamos con música del oriente, nos vamos con Rachitaja. Écoutez-moi, camarade, laisse tomber cette fille, tu m'entends? Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Elle ne t'a jamais aimé, camarade. Elle profite de toi, tu es content. Même ses paroles, elles sont froides. Tu dois les sentir pourtant. Regarde-toi bien dans la glace et réfléchis, c'est important. Tu as choisi une épine, hélas, ce n'est pas une rose de printemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Ne compte plus sur ses promesses, elle t'aimera pas en un instant temps. Elle t'a joué la double face, elle changera à chaque instant. Combien t'as pris pour un imbécile? Mais toi tu trouves tout ça c'est bon. Ne me dis pas non, c'est inutile, car pour moi tu es un con. Je sais bien que tu l'aimes, tu as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu as donné ton âme. Sois un peu fier, laisse-la tranquille. Elle se moque de toi, ça se voit, non. Je te comprends, ce n'est pas facile. Car où tu marches, tu cries son nom. Mais pas pour tes beaux yeux au fait. Si elle t'a pris le bras devant les gens, toi tu veux jouer Roméo et Juliette, mais elle ne pense qu'à ses amants. Je sais bien que tu l'aimes, tu as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu as donné ton âme. Tu deviens soulard à cause d'une fillette, toi qui te crois intelligent. Excuse-moi vraiment, tu es bête, ce n'est pas de ta faute, monsieur Pigeon. Camarade, on dirait que tu n'es pas là. Moi je connais, c'est rigolade. Je suis déjà passé par là. Je sais bien que tu l'aimes, tu as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu as donné ton âme. Mais qui est ce camarade? Je parle seul, personne n'est là. Alors c'est moi, le camarade, le pauvre con, et me voilà. Jan Tirsen nos acompaña en esta tarde para hablarles sobre los cuentos, hablarles un poco sobre la literatura que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este próximo martes 26 de mayo a las 11 horas en el Aula Benjamín Carrión se va a realizar la presentación del cuento, del libro de cuentos Fábulas en la Luna Llena de la escritora María Antonieta Viteri. Esto va a ser a las 11 de la mañana, no se lo pueden perder este próximo martes. Nosotros aquí para ambientarles un poquito y que ustedes se hagan a la idea cuál es el contenido de esta obra, vamos a dar lectura de un cuento. Un cuento que se denomina La Ranita Vanidosa. Así que pónganle mucha atención, esto está destinado siempre para despertar una reflexión en nuestros oyentes, ¿no? El cuento dice: como toda jovencita era muy alegre la ranita. Inquieta brincaba de aquí para allá sin descanso. Estaba recorriendo su lugar de origen. De pronto se vio al borde de un pozo de agua limpia, cuyo fondo oscuro se transformó en un espejo. La ranita se vio tal cual era. Sorprendida, exclamó: ¡qué bella soy! Y el eco le contestó: ¡bella! Me alegro mucho de que tú también hayas reconocido mi belleza. Eso da la medida de tu buen gusto, cáspita. ¡Qué bella que soy! De no ser por ti, yo habría ignorado lo bella que soy. Feliz se puso a cantar rac-tac-tac, rac-tac-tac-la. Y su voz, en el eco, le contestó la-la-la-la-la. ¡Qué linda voz he tenido! Y yo sin saberlo, de no ser por ti, nunca me habría enterado. Vaya suerte la mía. Mis ojos grandes y expresivos. Mi boca con la sonrisa de la Mona Lisa. Mejor es mi sonrisa que la de Elia. Total, algo le sucedió a la ranita. Parece que de tanto mirar el fondo se hipnotizó, se hipnotizó solita y se embelesó. A lo mejor se durmió. Lo cierto es que se cayó en el agua. Asustada nadó como pudo hasta llegar hasta la orilla. Estaba enlodada y pensaba: no es chasco ni mentira mi belleza. Esto fue el costo que cobra el pozo por haberme servido de espejo. Ya volverá y me quedaré más fresca. Ya lloverá y me quedaré más fresca que una lechuga, con una recompensa de saberme hermosa. La ranita desconocía, aunque tuvo suerte de salir viva del pozo, se ve que no era muy ancho ni hondo, de otra manera se habría ahogado. La moraleja de este cuento nos dice una sola cosa: la vanidad muchas veces nos enceguece y nos pone en peligro. Así que pongamos mucha atención a nuestros comportamientos, ¿no? Les reitero, este es un cuento que sale del libro Fábulas en Luna Llena. Esta obra se va a presentar este martes 26 de mayo a las 11 horas en el Aula Benjamín Carrión. Es una obra de la escritora María Antonieta Viteri y forma parte de la colección Casa de los Niños, que al momento van 5 publicaciones dentro de esta colección. Este libro está recomendado para los pequeños en el hogar, para que los padres puedan leerles en la noche y de esta manera difundir el hábito de la lectura y sobre todo los valores que en estas páginas, en estos renglones, se encuentran guardados. Nos vamos con música, es momento de escuchar algo ecuatoriano. Chore, chore, chore. primer round literario de la tarde estaba para los cuentos. El segundo se viene con la poesía. Les comento que hace unos días se realizó la presentación de un poemario titulado Sembradora de Lluvia, de Matilde Aguilar. Y bueno, este libro lo tengo ahorita en mis manos y yo les invito a que si tienen la oportunidad, acérquense acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y se lleven este poemario, porque es un poemario que ustedes lo pueden leer en los minutos antes de que vayan a cerrar los ojos, en un momento de tranquilidad, porque seguro que les va a dar mucho, mucho placer. Aquí, en estos pequeños renglones, está el placer de la lectura. El primer poema que les voy a llevar adelante, les voy a presentar, se llama Eva. Este dice: llegó la hora de hablar de Eva, de esta Eva, la que en descuido del hombre mató a Dios de una mirada, la que huyó del Edén y se quitó de encima los Padre Nuestros, los Ave Marías y los dio pecadores, y voló desnuda porque había que inventar al mundo. La del viento y maíz, la sembradora de lluvia, en puertos subterráneos, la que se vació de llantos y confeccionó una carcajada grande. Eva, te llueven estrellas, palabras y polvos estelares. En mis dolores están tus abecedarios cósmicos nacidos de la ira. Otro poema, un poco más romántico, tenemos el que se titula Amarte. Este dice: quiero amarte sin estas flaquezas, con la ternura donde están tus pequeñas manos, sin esta piel gastada por los siglos, ni la falsa moneda de la tela blanca y el vino comprado, sin el disfraz de sombras, con estos mis estallidos de hoguera y mis fondos submarinos, con esta garra de volcán y el lenguaje deshabitado de tinieblas. Amarte hasta la hora de la lava, con todas las sonrisas cósmicas y los tamaños de las iras míos, con los rojos y los negros, con tus soles y mis noches, con tus ausencias y mis amaneceres, con este mar que llevo adentro. Amarte, amarte, sin esta piel gastada por los siglos, pero con todos los años del planeta. Despedimos a Matilde Aguilar en un pequeño repaso por su poesía en su libro Sembradora de Lluvia. Yo les invito a que lo adquieran. Esto está aquí en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, los costos de aquí son módicos para llevarse el placer de la lectura a sus hogares. Cerramos este pequeño segmento dedicado a la poesía y nos vamos con más música y una música romántica. Esta noche tengo ganas de buscarla, de olvidar lo que ha pasado, perdonarla. Ya no me importa qué dirán, ni de las cosas que hablarán, total la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella, toda hora, es terrible esta pasión devoradora. Has dado vida mía, ya no triste, noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor. Este pobre corazón que no lo olvida, me lo nombra con los labios de su herida. Hoy es noche de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena. Y al saber que ya no está, sola, triste y sin amor, me pregunto sin cesar, ¿qué me has dado, vida mía? Que ando triste, noche y día.